La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Un especial que hacemos muy especial con la participación de todos ustedes. Ya saben que cada sábado lanzamos un programa y a raíz de esta situación decidimos hacer las transmisiones y realizar el programa con complacencias, ¿no? Para que todos ustedes sean partícipes de este fabuloso programa y así nos enriquezcamos, ¿no? Nos compartamos información que muchas veces nos sirve para acrecentar ese conocimiento dentro de la música, dentro del rock, que es lo que nos gusta. Bien, pues vamos a checar a ver quién anda por acá conectado. Ahí tiene una musiquita de fondo de una banda llamada Status Quo, de su álbum Status Quo del año de 1974. Casi no he escuchado yo de Status Quo material, pero este que estoy escuchando se me hace bastante chido, muy bueno. Vamos a ver por acá. Me estaba mandando saludos una de mis hermanas, pero no sabía quién era, nada más aparecía de puro número, porque les digo que se me desconfiguró mi teléfono la semana pasada y muchos de los nombres de mis contactos no aparecen, nada más aparece su número, pero hay unos que no me sé de memoria y ahorita mi hermana pues ya me corroboró que es ella. Pues bueno, ya voy a apuntarla de nuevo. También saludos para Alexa, que ya está por ahí presente. Anda ahorita Alexa allá en el pueblo, en San Pablo, en Texcoco, pasándola al padre por allá con sus hermanas, con su sobrina y con la mascota, ¿no? Que siempre jala. Esperemos que la estén pasando bien por allá. Bien, seguimos por acá. El bueno Yuala, que también ya está ahí conectado. Esperemos que también se conecte Marcos ahí en un ratón. Creo que iba a ir a ensayar Marcos hoy con su banda, con su grupo de que está armando. Pues si tiene chance, pues que se conecte al rato el buen Marcos. María Elena también, que está por ahí. Ya lista, escuchando buen rock, buena música. Mi hermana Leticia también, que está por ahí. Ya está también bien lista para escuchar buen material. Y también acá, hola a todos presentes. Oye, ese que se llama José. Ya está aquí ese José Lara. Ese que se llama José Vientos, o José, qué bueno que estás por acá. Listo para pedir buen material, ¿no? Sí, como les digo, así compartimos música y aprendemos todos. Nos enriquecemos conociendo de lo que ustedes comparten. Y podemos escuchar un poco de esta banda que estamos escuchando ahorita de fondo. Vamos a escuchar a Status Quo. Vámonos con el siguiente tema, que se llama Fine, Fine, Fine, Status Quo, de su disco homónimo. Status Quo, creo que se llama Quo nada más el disco, pero pues bueno, del año de 1974. Vámonos con eso que se llama así, Fine, Fine, Fine, Status Quo. My Acabamos de escuchar el tema Fine Fine Fine de Status Quo, de su álbum Q del año de 1974. Se oye bien chido ese álbum. Tiene mucha onda acá, como bien feliz, bien alegre. Vamos a leer un poco de Status Quo. Dice aquí Wikipedia: Status Quo es una banda británica de rock fundada en Londres en 1962. Fíjense ya cuántos años tiene, ya tiene un buen de añitos. Por el vocalista y guitarrista Francis Rossi y por el bajista Alan Lancaster. Otros nombres que tuvieron fueron The Scorpions en 1962, The Spectres, y así fueron cambiando, ¿no? Traffic Jam, y no sé qué onda con estos nombres que aparecen aquí, pero se ve que estuvieron ahí cambiando de nombres durante un buen rato hasta que ya se establecieron. Pero iniciaron su carrera como banda en el año de 1962 y siguen activos. Sigue activa la banda. Es una banda ya de bastantes años, legendaria ya, Status Quo. Muy buen material de este álbum. Váyanse animando, muchachos y muchachas, a pedir sus canciones. Ya saben, aquí los complacemos con lo mejor de la música, lo mejor del rock, de todos los tiempos. Qué buen material, la neta. Bien, pues en lo que se anima, vamos a seguir escuchando material de Status Quo. Voy a regresar a esta rolita que tenemos de fondo para que la disfruten, porque se oye bastante bien. Lonely Man, Status Quo. Vámonos, esto dice así. Thank you. Qué buena rola, Lonely Man, Status Quo, de su álbum Q del año de 1974. Qué rola tan chida, me gustó un buen. La mezcla está bien padre, tiene buen ambiente. Muy bonita rola. Vamos a leer un poco algo de este álbum. Q es el séptimo álbum de estudio de la banda británica de rock Status Quo, publicado en 1974 por Vertigo Records para el Reino Unido y AIM Records para los Estados Unidos. Al momento de su publicación, la banda ya era considerada como una de las nuevas grandes bandas de boogie rock. Por ello, el disco logró en poco tiempo gran repercusión comercial en su propio país y sobre todo recibió buenas críticas de la prensa. Buen material, me gusta, se oye muy chido este disco de Status Quo. Próximamente lanzaremos algún especial de Status Quo. Mientras vamos a tenerlo aquí de fondito. No, está muy perrón. Muy buenas rolas. Y nos vamos acá a seguir viendo, o sea, vamos a seguir saludando a la banda. Acá Mitra ya se hace presente, dice que ya se va a conectar en un ratito. Vientos. Luis Lobo también ahí está presente ya. Escuchando buen rock, el buen Lobo. Saludos a Lobo y a René. Mitra ya compartiendo el material, la transmisión en su Facebook oficial. Más bien en su WhatsApp oficial. Su chat oficial, Metal Blood. Y José Lara, pues ya también ya está pidiendo su material. Y entonces pues vamos a empezar a buscar ese material. Vamos a duplicar esto. Vamos a buscar la rola que dice el buen José Lara. Más bien ese que se llama José, ¿no? Así lo podemos identificar más chido a José. Ese que se llama José, que hace unas cosas bien chidas. Ahora en el especial de la Casa del Rock de aniversario van a ver cosas interesantes que están compartiendo la banda. Acuérdense que ya estamos a pocos días de ese especial de la Casa del Rock, especial de aniversario. Apúrense a compartir su material, muchachos y muchachas. Ya saben, ahí les mandé la convocatoria para que compartan en un video pues lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que sepan hacer, algo que pueda aportar algo a la comunidad rock and rollera y no rock and rollera de la Casa del Rock. Sí, pueden cocinarse algo ahí y pasar la receta. Pueden leer un cuento, recitar un poema, grabarlo y compartirlo aquí. También pues, canciones, pueden tocarse una rolita y compartirla. En fin, hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden compartir. La onda es que dure más o menos unos 5 minutos como máximo, ¿no? Máximo 6, yo creo ya. Para que podamos transmitir algunos materiales, algunos videos, ¿no?, que ustedes quieran compartir para ese día. Bien, pues vamos a lanzar esta rolita que pide ese que se llama José, una rola de Red Hot Chili Peppers, una rola que se llama Aeroplane. Vamos a vamos a descansar tantito a Status Quo. Y nos vamos con esa rola que nos pide José. Aeroplane, Status Quo. Ah, no, perdón. Red Hot Chili Peppers. Ya empezamos, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Aeroplane, Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers es una banda de funk rock estadounidense formada en 1983 en Los Ángeles, California. Sus integrantes son el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, el bajista Flea y el baterista Chad Smith. Es una banda que ya tiene un buen de años, yo pensé que tenía menos. Pero ya en el año 83, no manches. tiene un buen de historia, Red Hot Chili Peppers. Bien, todos, esa rola fue para el buen ese que se llama José, José Lara. Vientos, José, buen material. Aquí nos comenta José, a ver, vamos a ver lo que dice José. Aeroplane, una canción con una letra oscura, pero con música alegre. Yo me quedo con la frase, la música es mi aeroplano. Vientos, te hace volar, ¿no, José? Pues muy bien, qué chido. Sí, gran ritmo, ¿no? Acá, bien feliz, así como dices. Aunque la letra así un poco oscura, pero pues... una buena combinación. Me gustó un buen. Bien. Pues quiero mandar una felicitación para mis hermanos. Mi hermana Eva y mi hermano Víctor. Que acaban de cumplir años. Unos jovenazos. Mi hermana Eva cumplió el 7 de septiembre. Y mi hermano el 10. Y próximamente mi hermano Leti. Creo que como el 15, ¿no? 15 o 16. Que nos diga mi hermana a ver qué onda. Creo que el 16 es de mi hermana Leti. Hay que me desmienta, ¿no? Si de repente se juntan y son como somos un buen. Ahí cumpleaños casi todo el año. No falta que haya un cumpleañitos por ahí. Bueno, pues un abrazo para ellos. Espero que se la hayan pasado bien ahí en sus casas. Y próximamente, pues, ya que haya chance, pues nos vemos para compartir algo, ¿no? Un pastelito o algo, ¿no? Una comidita. Para festejar esos cumpleaños, que luego es padre, pues tomarlos en cuenta, porque un añito de vida pues siempre es bienvenido, ¿no? Vamos a seguir leyendo por acá. Bien, entonces acá el buen Mitra ya está pidiendo su rola. Una rola de Halloween, pide Mitra. Vamos a buscar ese material que dices, Mitra. Dice aquí Mitra, dice, yo quiero All My Loving con Halloween. Es para tener un pretexto para agitar el cráneo con una rola de los Beatles. Fíjate. Es de los Beatles, bien, sí. All My Loving. Vamos a ponerla, a ver qué onda. A ver qué sorpresa nos llevamos con esta interpretación de Halloween, con esta rola de los Beatles. Vámonos para Mitra, All My Loving. Un cover que hace Halloween de la banda The Beatles. Vámonos. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All My Loving Halloween de su álbum Metal Jukebox. Fue para Mitra, esperemos que haya agitado el cráneo a todo lo que da. Bien, entonces vamos a ver lo que dice Mitra por acá. Una rareza para los fans de Helloween y Beatles. El disco de Metal Jukebox, es un disco de Helloween que contiene covers de ABBA, Beatles, Scorpions, entre otros. Bien, entonces Mitra, pues ya nos ilustraste. Qué chido. Entonces hay que escucharlo todo, ¿no? Para ver qué otras locuras nos encontramos allí en ese disco. Metal Jukebox. Y en Alexan, saludos. Me manda saludos y a todos los escuchas de la Casa del Rock desde San Pablo en Texcoco. Una rolita, por favor. Ah, no manches, qué chida rola. Vamos a poner... Alexa quiere la de Aviéntame de Caifanes. Es una tremenda canción esa de Aviéntame de Caifanes. Recuerdo que yo tenía una cinta por ahí de Caifanes. Y no manches, esa rola así me prendía, la escuchaba un buen. Sentía ese feeling. De parte de esta grandiosa banda mexicana llamada Caifanes. Vamos a escuchar esta rola que se llama Aviéntame. Para Alexan, hasta Texcoco. De su álbum El Nervio del Volcán. Según ahí viene, ¿no? Vamos a ver si es cierto, si es que viene ahí. Vámonos con esto que dice así. Caifanes, Aviéntame. Tremenda rola de Caifanes, Aviéntame, de su disco El Nervio del Volcán, del año de 1994. Ese disco está plagado de éxitos. Recuerdo cuando salió ese material, yo estaba tocando con una banda de covers, y luego empezamos a sacar material de ese disco, se me hizo bien cañón. Y también recuerdo que al poco tiempo Caifanes hizo un concierto en la explanada de la delegación, ahora alcaldía, Venustiano Carranza, que estuvo bien cañona la afluencia de gente. Me acuerdo que era mares de gente que llegaba ahí. Se me hizo bien tremendo. Este material fue para Alexan, que es gran fan de Caifanes. Estaba leyendo un poquito acerca de este álbum. El Nervio del Volcán es el cuarto álbum de estudio de la banda de rock mexicana Caifanes, publicado en junio de 1994. Ese álbum lo grabaron en el del 13 de febrero al 12 de abril de 1994 en Honorary Sound Studios. Los géneros son rock, hard rock, jazz. La duración 47 minutos con 5 segundos. Discográfica RCA y Sony Music. Los productores Gray, Ladanji y Caifanes. Y este productor, estaba leyendo un poco también del productor de discos. Bien cañón, nació en la India este productor, ya falleció el productor, murió a los 57 años, murió joven, pero produjo grandes discos y a grandes bandas, entre ellas a Toto, Fleetwood Mac, Don Haley, Jeff Haley también, Caifanes. No manches, tenía una, ahora sí que la aportación de un gran productor para obtener un buen sonido, ¿no? Pero de todos modos, Caifanes ya había hecho una buena música, había hecho unas buenas incursiones ahí, tratando de crear un nuevo sonido con las influencias del étnicas, ¿no? De aquí de México, ¿no? De la música antigua. Que es más, no hay música grabada, ¿no? De los antiguos, pero más o menos siguiendo los ritmos de los danzantes que están ahí en el Zócalo, pues más o menos nos vamos dando una idea, ¿no? De por dónde fueron, ¿no? Por dónde quisieron agarrar, ¿no? La música étnica de esta región mexicana. Y eso estuvo padre. Me gustó mucho lo que intentó hacer Caifanes, ¿no? Con este material. Fue arriesgado, pero muy chido. Y vámonos por acá a ver qué dice Mitra. Dice, la neta es un buen disco. Saludos a toda la banda que está escuchando, dice Mitra. Bien, entonces pues sigan pidiendo material, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Aquí estamos dispuestos para compartirlos con lo mejor de la música. Sí, como dice ese que se llama José, que no es lo mismo escuchar a Caifanes sin Markovich. Pues porque Markovich, así como lo escuchamos en ese material, pues le imprimió un toque bien cañón. Y su guitarra es como que obligada, ¿no? Para darle ese toque a las canciones. Bien, seguimos por acá, checando la onda. Vamos a leer lo que tiene este material, las rolas que tiene el disco. No, pues puros éxitos. Vamos a checar aquí, El Nervio del Volcán tiene Afuera, Miedo, Aquí No Es Así, Ayer Me Dijo Un Ave, Hasta que Dejes de Respirar, Aviéntame, Animal, Quisiera Ser Alcohol, Pero Nunca Me Caí, El Año del Dragón y La Llorona. Digo, puro éxito, bien cañón. Bien, pues vamos a seguir buscando material por acá para compartir con la banda. Hay muchas cosas chidas por ahí, ¿no? Estoy buscando por acá material. Que Mitra está pidiendo material. Vamos a ver qué dice Mitra. Y hay algunos covers bien locos de todas estas canciones de Caifanes. Algunos góticos, otros metalerones. Sí, sí, cierto. Hay cosas muy chidas por ahí. Bien, pues vamos a escuchar. Me conecté mucho con la onda en español. Quería compartirles una rola de la banda de los Rodríguez que se me hace chida, pero no la encuentro. Aquí está. A mí me gusta esta rola. Vamos a oírla. Los Rodríguez sin documentos. Se me hace buena la rola, no sé por qué. Me gusta el feeling que le echan. Vámonos. Yeah. Sin documentos, los Rodríguez. Gran rol, a mí me gusta muy buena esa cancioncita. Tiene buen feeling. Vamos a leer un poco de este disco. Sin documentos, es el segundo disco del grupo de rock hispano-argentino, Los Rodríguez. Fue publicado en 1993 por la discográfica Gaza de Warner, con la producción de Nigel Walker y Los Rodríguez. Es un productor, Nigel Walker, es un productor afamado, un afamado ingeniero de grabación y productor de origen inglés. Es que chido, ¿no? Que trabajaron con grandes productores para lograr buen sonido, buena producción. Bueno, ese material está muy bueno y Andrés Calamaro se me hace un gran artista, se me hace muy bueno este Calamaro. Tiene mucha música, yo creo que es de los más prolíficos dentro del rock y su música le han tocado muchos artistas también. Andrés Calamaro Macel es un cantautor, músico, compositor y productor discográfico argentino. Es considerado uno de los íconos del rock argentino por su actuación con los Abuelos de la Nana y su prolífica carrera como solista, así como una figura influyente del rock español por su éxito con Los Rodríguez. Sí, ahí está el buen Andrés Calamaro, tremendo músico, muy cañón. Ahí está cumbias, por ahí bien exitosas, que ha tocado la Sonora Dinamita y muchas bandas. Bien, acá nos pide Uyuala también, material. Ya llegué, ¿qué me perdí? Pues un buen de rolas. Ya andamos en esas del español, algo de los tres de Chile. Bien, ahorita en un ratito. Alexan acá, otra rodilla por favor. Vientos. Ahorita la ponemos, Alexan. Nos pide una rola de una banda mexicana también, bien cañona. Vamos a buscar acá una rola que... para el buen... bueno, Uyuala. La primera que aparezca aquí, ¿no? Un amor violento, Los Tres. Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti, para mí, y para ti, para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya. Gastaré toda mi vida en más. Mucho más, mucho más. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tu y de mí, de tú y de mí. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tu y de mí, de tú y de mí. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya. Gastaré toda mi vida y más, y más. un amor violento, los tres, de su álbum Los Tres del año de 1991. Muy sabrosón, ¿eh? El estilo acá, como antiguito, pero con gran calidad en la producción, se oye bien chido. Los Tres, también conocidos como Los Tres o Los Tres. Bueno, es que ahí lo ponen TR3S, ¿no? Es un grupo musical chileno formado en 1987 en la ciudad de Concepción. Es considerada una de las bandas hispanoamericanas más influyentes a partir de los 90s. Pues ahí está, maneja varios géneros: rock, rock alternativo, rockabilly, rock and roll, post grunge, rock pop, jazz rock, folk rock, jazz, guachaca, cueca, blues, ¿no? Le meten a tocho, ¿no? Pues bien, eso fue para el bueno Yuala. Hasta Monterrey, no sé si siga Monterrey o Yuala. Andaba con que se regresaba, ¿no? Acá a México, a la Ciudad de México. Bueno, pues para Ulluala espero que le haya pasado chido escuchando este material de Los Tres. Ahí los tenemos de fondo también. Y acá a ver qué nos comenta Alex. Bueno, José, a ver. Órale, es el programa se inclinó por el rock en español. Si se puede repetir una rola del grupo que se llama Sumo y con su canción Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, por favor. Bien, ahorita la ponemos, José. Y el buen René ya está por acá también. Saludos a toda la banda de la Casa del Rock. Abrazo a todos y buenas vibras. Bien, tu René, qué chido que estás por acá. Acuérdate de pedir tu material. Y Alexander otra vez me compartió una rola de una banda mexicana de los años 70, de principios de los 70. Una banda llamada Tribu. Nos pide la canción Por Perderte. Vamos a escuchar ese material de la banda Tribu para Alexan desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos. Something deep inside, but I wanna know. She left a lonely place for me, and I wanna try. We'll be right back. Perderte, de La Tribu, banda mexicana. Estaba tratando de buscar un poco de información acerca de esta banda mexicana. Encontré poquito, dice, de Nuevo León llegaron La Tribu cuando llegaron aquí a Ciudad de México, con su primera voz, Polo, Macho y el Amor, un grupo de baladas románticas a ritmo de rock psicodélico. Ahí está La Tribu. Buena rola, ¿no? Se oye bien chida. Y sí, se oye psicodélica, la neta, pero bien buena. Buen material que se hacía en México, la neta, en aquellas épocas, en principios de los 70s. Llegó esa oleada de bandas de fuera de la Ciudad de México a impactar con todo, ¿no? Aquí, en la Ciudad de México. Y no se fue para Alexan. Dice Alexan, gracias, una buena rola, vientos. Y hace rato Mitra también comentaba acerca de Calamaro. Calamaro ya es un ícono de la música. Sí, tremendo Calamaro, la neta. Yuyol, a ver qué nos dice. Sigo en Monterrey, sí, ya mero llego a la capital del mundo, CDMX. Vientos. Sigan pidiendo el material. Acá este José también había pedido un material. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar esa rola que dice José. Sí, nos pide una rola José de una banda llamada Sumo. Y su rolita, mejor no hablar de ciertas cosas. Ya que se inclinó al rock en español, pues vamos a seguirle, ¿no? Vámonos con ese material que pide José. Ese que se llama José. Vamos a darle recio. Mejor no hablar de ciertas cosas. La banda Sumo. Vámonos. Atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yeah! mundo se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Escuchamos a Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Para nuestro amigo ese que se llama José, vamos a leer un poco de esta banda llamada Sumo. Sumo fue una banda argentina de post-punk y reggae formada en el año de 1981 en la localidad de Nono, en las sierras de Córdoba, y luego trasladada a Hurlingham, donde alcanzó la fama. Fue disuelta a principios de 1988. Pues ahí está esta banda que nos comparte ese que se llama José. Y es interesante, ¿no?, escuchar acá las mezclas, ¿no? Cada productor le imprime su propio sello para darle un toque personal a la música, ¿no?, de ciertas bandas. Y es lo que escuché aquí en esta banda llamada Sumo. Cómo hacen esos paneos, cómo meten esos efectos. Se oye bien, bien interesante todo eso. En acá, dice Uyuala, ya andamos, ya que andamos bien en español, no sé si tengas una algo de Surdoc, banda de los noventas. Ahorita checamos, Uyuala. El buen Mitra por acá también escribiendo acá todo lo que da. También quiere su material. Dice Mitra, ¿podrías poner algo de Cristal y Acero? Es también una banda mexicana de proyección internacional, muy, muy buena y poco valorada aquí en México. Su clásico, Cumán. Sí. Vamos a buscar una rola de esa de Cristal y Acero. Sí, me acuerdo de cuando anunciaban a Cristal de Acero en la tele, ¿no? Estaban en la obra de teatro con Tatiana, ¿no? Creo. ¿No te ponemos algo de eso? Y Mitra sigue acá como comentando, dice, hablando de Sumo, parece interesante ver cómo el rock en español ya se gestaba desde antes de la década de los ochentas. Pues sí. Poco a poco, ¿no? Se iba evolucionando esa onda hasta explotar. Y pareciera que el rock en español exitoso solo que pareciera que el rock en español exitoso solo en los ochentas, pues es donde cuando explotó más, ¿no? Porque aquí en México pues como que no le daba mucha promoción al rock en, acuérdate, de los setentas, ¿no? Como que hubo una marginación bien cañona de rock aquí en México. Si no, imagínate esos grupos mexicanos que surgieron en aquellos tiempos, hubieran marcado toda una historia también en el rock, en la historia del rock en México. Bien, pues vámonos con esta rola de Cristal y Acero para el buen Mitra. Esta rola de Cumán. Vamos a recordar esa obra. Vámonos. Ahí está la rola de Kumán, recordando Cristal de Acero cuando se aventaba ahí unas rolas en esa obra, esa ópera rock, con mucha influencia de Zeppelin, ¿no? En ese comienzo. Pero pues bien, pues era lo que teníamos como rock en aquellos tiempos, cuando apenas se iniciaba la onda musical acá rockera nuevamente en México. Y eso fue para Mitra. Me pide René una rolita también. Vamos a complacer a René con una rolita. Pues vamos a escuchar a Dancing Mother. Vamos a poner esa rola. Mother Dancing. Vamos a escuchar ese material que nos pide René. Vamos a ver qué onda. Mother Dancing. Esto dice así para René. Vámonos. Mother, del grupo Danzig, para el buen René, este material. Vamos a leer un poco de Danzig. Es una banda de heavy metal estadounidense fundada en 1987 por el vocalista Glenn Danzig tras su salida de Misfits y Shamain. Esta es una banda que ya tiene sus añitos dándole al rock. Pues bien, entonces René, qué bueno que nos compartes material. También acá José Lara nos comentaba algo, a ver. Sí, nos comentaba, nos comenta José Lara. Dice que se llama José. Dice que la banda, acá la banda de Sumo, ¿no? Dice, terminó por la muerte del vocalista a sus 34 años de edad. Me imagino, ¿no? Que estás hablando de esa banda, José. De Sumo. Dice, bueno, aquí en México los únicos rockeros eran Alejandra Guzmán y hasta Timbiriche. Allá en principios de los 80s, ¿no? Dice, wow, esa rola que está sonando me recuerda muy peligrosamente a Zeppelin. Yo creo que se refería a la de que sale a cero, ¿no? Que sí suena muy a Zeppelin, ¿no? Tan, taca, taca, taca, tan, tan, tan, tan. Suena a la de Communication Breakdown. Y aquí René dice, ya que andamos con el rock en español, vamos a escuchar a Raxas, el vigilante. Bien, entonces ahorita la ponemos. Vamos a poner una rola que pide también el buen Uyuala. Voy a poner la primera que aparezca. Es una banda mexicana también. Si me advertí. Una banda llamada Zurdog. Creo que es de Monterrey, ¿no, Yala? Vámonos con esto que dice así. Si me advertí que no debí ceder, y así yo no caí. Sigo aquí pensando en que aprendí para poder avanzar juntos. Pues que mal que no lo ve. Pues qué mal que no lo ves. Si me advertí, Surdoc, de su disco Hombre Sintetizador del año de 1999. Se oye bien chida la producción, me gusta. Surdoc fue una banda mexicana de rock originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Fue formada en 1993 bajo el nombre Surdoc Movimiento, cambiando este varios años después a simplemente Surdoc. Fue parte de la escena mexicana de rock a finales de los 90s y principios de los 2000 y pionero de la avanzada regia, así como le dicen, ¿no? Llegaron varias bandas de allá de Monterrey con su estilo musical muy variado, ¿no? Llegaron varias bandas con diferentes estilos. Muy arriesgados muchos de ellos, pero estuvo bien, ¿no? Crearon su movimiento y eso es chido. Y acá nos dice este que se llama José, sí, la muerte es de Sumo. Sí, murió a los 34 años el vocalista de la banda Sumo. Y ahí se acabó la banda. Sí, pues así pasa, cuando se muere la cabeza del grupo, pues se acaba todo, ¿no? Dice aquí René Rifa, José Lara Rifa, Arturo Chendra Rifa, el programa Rifa. Está bien contento Mitra, qué chido. Y acá René dice, ya que andamos con el rock en español, vamos a escuchar algo de Raxas, El Vigilante. Bien, vamos a buscar a Raxas. Sí, recuerdo cuando salió Raxas, tremenda banda metalera, ¿no? Que se daba un agarrón con Luzbel. De repente había presentaciones en las que alternaba Raxas y Luzbel y pues eran, yo nunca los fui a ver, pero sí supe de esas presentaciones, ¿no? Nunca me tocó verlos así juntos, pero sí siempre quise estar ahí presente, pero no pude el día que se presentaron en un lugar acá de la Ciudad de México, cuando estaban pegando con Tocho y Raxas, vamos a escucharlo, ¿no? Muy metaleros, me acuerdo que Lino Nava estaba tocando ahí y de repente se cambió a tocar con La Lupita, una onda acá media disco y no sé qué tanta combinación hizo que pues rompió con todo lo que venía haciendo con Raxas, ¿no? Pues bien, vamos a poner esa rola para el buen René. Raxas, El Vigilante. We'll be right back. razón escogiste la peor. Y si de ella quieres salir, el hombre que manda lo impedirá. Para entonces te das cuenta que tu lugar no está aquí. Entre autos, entre gente, entre alcohol, sin un hogar. Y tu mirada va más allá del horizonte de la ciudad. Va imaginando un nuevo destino, hacer de ti otro ser. No me ves, soy tu vigilante. Acabamos de escuchar el tema Raxas, de Raxas el Vigilante, para el buen amigo René, que pidió algo de Raxas. Dice, ya que estamos escuchando algo de rock en español, pues algo de Raxas, ¿no? Pues Raxas, una banda que se formó por allá por principios de los 80s. Estaba buscando un poco de información aquí de Raxas. Vamos a ver por acá. Dice, para hacer la historia corta, Raxas se formó en 1987, más bien a finales de los 80s, cuando Gerardo El Bola Garibay y junto con su hermano Marco Antonio y el bajista Jorge Aguilar conformaron la primera alineación de lo que después sería una de las bandas más importantes de la escena del heavy metal mexicano. Pues sí, hicieron lo suyo los buenos amigos de Raxas. Estaba buscando por aquí una bandita también que me late un buen. Una banda llamada Lynx, que ya también ya desapareció, una banda mexicana. que para mí estaban bien cañones para esa época, en cuanto al heavy metal, yo creo que no había una banda que sonara así tan cañón como ellos en esa época. Vamos a poner esta rola que se llama Queen of the Night Life. Lynx. Vamos a escuchar esta grandiosa banda. Creo que es de Sonora. Vamos a escuchar a Lynx. Queen of the Night Life. Todo ese disco está bien cañón, ¿eh? El disco se llama Be Wild. Vamos. Escuchamos el tema Reina de la Vida Nocturna, Lynx, una banda mexicana que ya no existe esta banda. Vamos a leer un poco de lo que fue Lynx. Fue una banda mexicana nacida en Agua Prieta, Sonora, México, en 1979, de género glam metal, y que lograron sacar un disco el cual llamaron Be Wild. Cuenta con 10 canciones con un toque de hard rock. Sí, ese disco está bien chingón, bien bueno. Tocaban bien, bien chido. Tenían un feeling muy perrón y los músicos bien, bien buenazos. Próximamente pondremos más de esta banda llamada Lynx. Y acá, ese que se llama José Vientos Mitra, le manda un saludo a Mitra por esos saludos que le mandó hace rato. Y acá Mitra dice, ¿ya pusieron algo de Shendra? Dice, ¿qué tal show? La audiencia estará de acuerdo en que Shendra debe estar en la galería auditiva que estamos disfrutando hoy, ¿no? Dice Mitra. Vamos a ver si encontramos una rola, Mitra. Que ya tiene un resto que no pongo. Vamos a ver si está por acá. Y sí, vamos a poner una rola. A ver si aparece acá en nuestra lista. Ahí tengo, hay una versión bien viejita que ya tiene un rato que no la... Que la compartió un fan por ahí. ¿Qué se me hace que si ponemos esa versión antigua, no? Vamos a poner una rola de Shendra llamada Enemigo Mío. Creo que esta versión es la antigüita. La puso por ahí un fan en la red. Y vamos a ver qué onda, a ver qué tal. Para el buen amigo Mitra, esta rola de Shendra se llama Enemigo Mío. Vámonos, esto dice así. Yeah. Eso fue Enemigo Mío de Shendra, de su álbum lanzado en el año 2001, homónimo llamado Shendra. Para el buen Mitra, estaba ahorita acordándome de cuando grabamos ese disco. Recuerdo que llegué a grabar las guitarras al estudio. Y un cuate tenía su estudio de grabación. No me acuerdo si era ya por el Metro Xola, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que en ese tiempo fue cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, que estuvo bien cañón, ya saben, acuérdense de esa fecha. Entonces llegamos y me acuerdo que estaban ahí los amigos del estudio, los ingenieros. Estaban ahí viendo la televisión y bien impactados, ¿no?, por lo que estaba pasando. Y sí, pues fue algo bien cañón, ¿no?, bien impactante de lo que sucedió, nadie lo podía creer. Y pues bueno, más o menos por esa época fue cuando estábamos en la grabación de este material. Ya tiene un rato que no escuchaba ese material. Bien, entonces, Mitra, pues qué bueno que pediste algo de Shendra. Dice, como anécdota, una vez en una fiesta puse esa rola. En el comentario de alguien presente me dijo, por un momento pensé que era Alaska, la Alaska de Dinarama, dice. Pero luego me di cuenta de que esto suena más chingón, dice. Muy buen disco, dice. Wow, ya 19 años de ese disco. Bajita la mano. Bien por Shendra, ¿no? Si ya tiene un resto. Un buen de añejos. Dice mi hermana, ya se había emocionado con esos de la dosis, dice. Y entonces pues, seguimos por acá. Y Alexa, a ver qué comenta. En nuestra primera versión de Enemigo Mío. Gracias, Mitra, por ser un fiel seguidor de Shendra. Saludos. Y fíjate que no es la primera versión, Alexandra. Hay una versión más antigua todavía. Del primer demo que lanzamos en el 97. Sí, hay una cinta por ahí, un cassette. Sí, lo que pasa es que el amigo que subió esta rola, la de Enemigo Mío, la puso con la portada del cassette. Pero no es la versión. Esta versión es la versión del 2001 y la del cassette es la del 2000, no, la del 1997. Hay que escuchar esa versión, también está chida. A mí sí me gusta la primera. Bien, Alex Trasher ya anda por ahí. Quien nos manda la foto. Saludos a Alex. Saludos a Alexan. Dice, eso fue el saludo de Alex Trasher desde la semana pasada, ¿no? Cuando estaban acá en pleno reventón ahí en el cumpleaños de René. Vientos, llegando tarde. Saludos a todos. Buenísima rola, Enemigo Mío. Así que estamos viendo la foto que compartieron también de ese festejo ahí con el buen René. Toda la banda acá con sus chelitas en la mano, echándose su botanita y pasándola chido. Qué bueno que se la pasaron a todo dar, chicos. Chicos y chicas, porque también había chicas ahí. Y el rockero mayor, ¿no, René? Tu jefe. También ahí presente, cotorreando con la banda. Qué chido. Dice Mitra aquí. Yo tengo el disco del 2001. Sí, Mitra, tienes ese, el negro, donde está tocando el buen Gerardo Onodera en la bataca. El buen Gerardo. ¿Quién sabe qué será del buen Gerardo? Ya tiene rato que no hablo con él. Es un buen bataco. La verdad, muy bueno el Gerardo. Pues anímense a pedir más material, muchachos. Antes de que se acabe esta noche. Estamos cerca de concluir un día más lleno de rock. De buena música. Vamos a seguir con ese de Status Quo. En lo que se animan. Me está pidiendo material Mitra, vamos a ver qué onda. ¿Esa rola de quién es? Mitra. Nos vamos juntos, me suena más a Caifanes. Estoy buscando el material y a ver si lo encuentro, Mitra. Fíjate que no me aparece así como lo tienes. Nada más la tengo con los Caifanes. Ya ves, Mitra, te equivocaste. Ahora sí, Mitra, ya la encontré. Bueno, pues Mitra pide una rola de Caifanes, pero interpretada por la banda Hueco. Nos vamos juntos. Esto dice así. Como el mar, Nos vamos juntos. Hueco, de su álbum La Voz, La Negra Voz de Dios, del año 2017, aquí dice. Quién sabe si sea de ese año, pero así dice aquí. Y leemos un poco de lo que dice aquí de Wikipedia acerca de esta banda mexicana. Hueco es una banda de rock de atmósferas oscuras, formado en el año de 1995. Hueco es reconocido como uno de los grupos más importantes de la vieja guardia de la escena gótica de la Ciudad de México. Eso fue para Mitra. A ver qué nos escribe Mitra aquí. Dice, esta versión no es para agitar el cráneo, es para dejar caer el lagrimón. La neta es una buena interpretación, dice Mitra. Sí, es una buena interpretación, Mitra. Suena interesante su versión. Sí, es lo que dice. Esta canción es de un tributo a Caifanes, no oficial, publicado en 1998 aproximadamente. Pues ahí está, Mitra sí sabe. Pues bien, Mitra. Pues ya estamos ya casi a punto de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Qué bueno que estuvieron acá presentes pidiendo su material. Y recordando, ¿no?, esas grandes bandas que nos han traído gran satisfacción a lo largo de nuestra vida. De repente nos remontamos 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años para atrás, ¿no? Ya un buen de años, cara. Y seguimos disfrutando la música como antaño, ¿no? No cambiamos en cuanto a la manera de disfrutar la música. Es importante no negarnos, ¿no?, el sentir esa energía chida que sentíamos en aquellos tiempos, ¿no?, cuando estábamos bien morros, pero que de repente la escuchas ya después de 20, 25 años, 30 años, y vuelves a sentir lo mismo, ¿no? Sientes esa energía chingona, ¿no? Te prende bien chido, te llena de feeling, te llega al alma y puedes viajar bien cañón imaginando con esa música como en aquellos tiempos, ¿no? Recuerdo cuando Fabián llegó aquí a la casa con unos discos de vinilo, ya que yo tenía aquí ya una tornamesa que me había compartido Alexan. Y sí, Fabián, que se lanza por sus discos, y trajo unos de Black Sabbath, unos de Deep Purple, unos de Metallica, y cuando los escuchó de nuevo acá crujir en la tornamesa, hasta vi como que le regresó el alma al cuerpo, sintiendo esa cosa tan chingona, ¿no?, que es volver a escuchar tu material de antaño, ¿no? Bien, chicos y chicas, qué bueno que estuvieron aquí presentes. Alexan, Mitra, Alex Trasher, que llegó un poco tarde, pero pues estuvo presente. José Lara, René, Uyuala, Luis Lobo, mi hermana Susi, mi hermana Leti, María Elena. Y toda la banda, ¿no?, que estuvo por ahí escuchando. Y también le dedicamos a mis hermanos, mi hermana Eva, mi hermano Víctor, esta transmisión, ya que fue su cumpleaños apenas hace poco también, esta semana. Esperemos que la hayan pasado bien. Y el buen maestro David Maldonado, que también está por ahí. Pues bueno, pues todos los que estuvieron presentes. Gracias por haber estado aquí escuchando buena música y compartiendo esto tan chido, ¿no?, que es el rock. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Chendra. Nos vemos en la próxima. Acuérdense de visitar CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. Cuídense mucho, nos vemos. Soy Arturo Chendra, bye. Eso fue Especiales de La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX, La Casa Radio.